pues hubo un disturbio. Nosotros suponemos que a lo mejor porque escucharon las detonaciones, no lo sabemos, eso apenas se está investigando, qué sucedió posteriormente. Para garantizar la seguridad de todos los PPLs, hubo un traslado de un número de ellos, estamos hablando de 116, que fueron trasladados a otros cerezos. ¿Esto para qué? Para garantizar la seguridad de ellos y garantizar la seguridad de quienes permanecen también en el cerezo de Guaymas. Los internos prendieron fuego en colchas y colchonetas. Ese fue el fuego que se veía, el humo que se veía, pero afortunadamente no logró propagarse a ningún otro edificio. Entonces, yo quiero reiterar que la fuerza pública tiene el control de la situación en el cerezo, que se están haciendo las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades penitenciarias de los disturbios al interior del cerezo, y que estas tres personas que fueron detenidas en Empalme y que vinculamos con estas situaciones ya están en fiscalía, y que esperamos que las líneas de investigación que nosotros pensamos sean confirmadas también por fiscalía. También quiero decir que en estos eventos de la tarde no hubo personas lesionadas, tampoco resultó ninguna persona lesionada al interior de los cerezos, y van a permanecer los elementos alrededor de este cerezo de Guaymas para como medida preventiva.